Retomamos con otro de los conceptos sobre los cuales se explayó y desplegó algunas líneas Alejandro Amin. Tocamos el teclado, no del piano, desgraciadamente, porque muy pocos sabemos tocar el piano. El otro, y a los pocos segundos, tenemos todo lo que queremos. Mujer, esposa, hijos, asesoramiento, títulos, todo viene. Pero eso tiene su contrapartida negativa, que es que se pierde el valor que le atribuíamos a lo que consideramos valores culturales, científicos, artísticos, técnicos, y también, ¿por qué no?, como dicen los códigos jurídicos, de usos y costumbres. Entonces, nos invadió una especie de desierto intelectual, donde lo único que se oía era el no va más. Y así algunos teóricos que estudiaron mucho la situación, por otra parte, no hay ningunos desacreditados, brillantes intelectuales, se pusieron a polucionar el mundo con publicaciones de la muerte de esto, la muerte de aquello, la muerte de la Facultad de Psicología y otras cosas más. También él hacía mención a lo que le costaba en sus épocas de estudiante conseguir un texto que no estaba en plazo, que había escrito una persona que vivía muy lejos de acá y que era material casi inaccesible. Y bueno, casi inaccesible o por la vía de los hechos o por la cuestión económica, que también lo hace ser de hecho, pero había veces que directamente no se conseguía, por más que uno consiguiese ese dinero. Él hacía referencia que en esta época uno puede acceder inmediatamente a ese tipo de información. Sí. Lo cual es, me parece como una perspectiva bastante sabia, en el sentido de que Ami lo habla y tiene los años que lo respaldan. Que respaldan como el haber vivido un proceso del cual él puede hacer una síntesis, ¿no? En el que yo siento que le devuelve la responsabilidad a ese proceso cultural de generar valores. O sea, que de alguna forma quizás es una sobreinterpretación, pero ante el avance técnico tiene que haber determinadas disposiciones culturales. Él habla de valores, caminos, posicionamientos, políticas, mucha charla, mucho colectivo, mucha definición de grupos, para poder hacer justamente caminar los avances tecnológicos por determinados andamios y no por otros, por determinados rieles y no por otros. Me parecía como interesante capturar esta visión integradora, esta visión holística que se quiere que desplegaba Alejandro. Sí, otro de los temas, o sea, trayendo lo que venís hablando, Marce, fue el tema de lo que plantea a mí sobre la invención de la digitalización que vivimos hoy por hoy y del uso de determinada herramienta que obviamente en un uso y abuso de la misma termina generando un daño colectivo bastante atroz, ¿no? Principalmente porque se está empezando a diluir el doble rol que cada ser humano debería cumplir para que se conforme un vínculo, como es el de emisor y receptor. Lipovetsky realmente plantea esto de una manera muy clara en el libro La Era del Vacío, cuando habla de que estamos viviendo en un narcisismo colectivo, ¿no? O sea, la gente utiliza las redes sociales, por ejemplo, y empieza a describir desde lo que hace desde que se levanta de la cama hasta que se va a dormir. Y eso, o sea, todos estamos con una necesidad de ser escuchados, pero nadie quiere escuchar. Entonces eso genera, me parece, una especie de vacía en la cual no nos deja poder comunicarnos y no poder llevar a otro nivel el proceso colectivo y social, ¿no? Es otra de las hipertrofias sociales donde se desespera, o sea, necesita una gran contención, o sea, una gran necesidad de recepción, pero lo que se hace para eso es como una emisión hipertrofiada, justamente, o sea, emito, digo, me expreso, pero ¿qué expreso? No tiene contenido, quizás, desde dónde se expresa y por lo tanto tampoco va a llegar a una receptoría, no va a llegar a una contención. Es una forma de tironear la sábana que es finita, que tiene dimensiones. Como no poder ver las dos partes de un mismo proceso que se da, en la necesidad de emitir y de recibir. O sea, procesos que deben ser cuidados las dos puntas. Hay una gran posibilidad de comunicarse por un montón de medios y no hay tanto para decir. Por eso se centra todo en un tema narcisista, ¿no? Puedo ver más allá de mi propia nariz. Y se termina creando este desierto intelectual que en una frase metafórica de a mí termina pensando, ¿no? Sí. Y toda tecnología nos ha permitido como especie desarrollarnos en el mundo, y es natural que la tecnología anterior nos parezca caduca. ¿Quién va a ser una máquina de escribir habiendo una netbook? Exactamente. ¿Ah? No nos hemos puesto a debatir realmente qué vamos a hacer con todo este desarrollo tecnológico. ¿A qué intereses van a responder? ¿A qué intereses están respondiendo? Claro, por más que parezca obvio. Es obvio, pero justamente la dimensión de lo obvio y de lo visible no siempre es la misma. Hay muchas más cosas obvias de las cosas que son posibles visualizar. Y en este sentido, mientras hay un desierto intelectual, mientras hay un vacío de sentido, las tecnologías, los expertos y la implicación que juegan las invisibilizaciones de todos estos siguen trabajando al funcionamiento de un mantenimiento de un sistema que se reproduce a sí mismo, que es el que genera flujos o el que distribuye los flujos que puede entenderse como el capitalismo, ¿no? En esta época, el capitalismo entendido como una forma de distribuir flujos, simplemente bien abstracta, lo que termina generando es eso, la reproducción de un sistema que pareciera que absorbiera la energía, absorbiera los recursos de hasta los propios seres humanos. Una metáfora muy utilizada, por supuesto no es algo original, en distopías como por ejemplo Matrix o La Jetée, que es una película francesa de los albores de 1900, que es la, digamos, una antecesora a Matrix. También creo que la cuestión de la digitalización a nivel mundial ha llegado a parámetros que escapan del imaginario de uno, que de hecho hoy por hoy la comunidad científica, por ejemplo, ya empezó a desistir del concepto de Homo sapiens sapiens a nivel evolutivo, y empezamos a hablar del Homo ipso facto, que en latín significa el hombre aquí ahora, o sea, todo ahora a través de un mouse, ¿no? Podemos estar viendo un tsunami en Japón y en directo a la vez estar mirando una película pornográfica, o sea, ya no existe censura, no hay resistencia, es tenerlo todo ahora, que de hecho hasta supuestamente en términos psicoanalíticos, eso también va a llevarnos que en un futuro hasta dejemos de soñar, ¿no? Básicamente porque no hay que reprimir, no existe fantasía alguna la cual uno por lo menos no la pueda cumplir. Estás un monitor de computadora. Con este exceso, con esta inyección de fantasías fútiles pero autocumplidas, como que pierde dimensiones la categoría de la utopía. En uno de los talleres que se hacían en el Congreso, compañeros de movimientos sociales hablaban de qué horizontes educacionales, horizontes como colectivo, diferentes horizontes, diferentes utopías se van perdiendo en detrimento de dejar toda la energía en cuestiones de fetichistas, narcisistas, inmediatistas, hedonistas. Y perdemos la posibilidad de, a través de un vínculo, generar algo que componga una relación alegre entre más de unos, ¿no? Y pueda devenir como una forma de funcionar maquínica, fluida, alegre, que componga relaciones y no descomponga relaciones, que intente acercar a las personas y no aislarlas, alienarlas y enajenarlas en sus propios mundos ombliguistas. Exactamente. Eso creo. Me estaba acordando justamente de un par de ideas que trae el filósofo Buñuel cuando culpa de manera directa a los artistas como grandes contribuyentes del sistema capitalista a tenernos totalmente distraídos, ¿no? O sea, a través de la música, de la televisión, porque ellos básicamente son los que conforman ese aparato, diciendo, por ejemplo, un cuestionamiento bastante básico, que una vez pregunta, dice, ¿qué es el cine? El cine son 300 idiotas mirando una pared vacía, porque eso es lo que hay, ahí no hay más nada. O sea, y realmente la buena contribución del artista en un futuro sería a través de la digitalización de desenchufar al hombre eléctrico. Desenchufar al hombre eléctrico, ya me resonaba, ¿no? A lo que uno disfruta, ¿no? Cuando un artista hace una música, hace una versión de sus canciones, y habitualmente se hace en formato eléctrico, una versión de desenchufada, ¿no? O sea, me remitía eso como un registro afectivo. Claro, la cultura del entretenimiento, o sea, el niño después de llorar ya le agarra cualquier juguete y ya quiere entretenerse, quiere empezar a descubrir su mundo, y a partir de eso se genera una cultura que nos termina distrayendo excesivamente, cuando no debería ser así. Debería ser una recreación sana y que nos permita estar vivos. no que nos permita estar distraídos. ¿De qué hay que distraerse? Se usa a la televisión como de tótem, que últimamente, a partir de las últimas generaciones, todo lo que aprenden, escuchan y ven ha salido de la televisión, ¿no? Se visten como la televisión dice, repiten lo que la televisión dice, se educan como la televisión, como la televisión predica, o sea. Es que la televisión, jugando, ¿no?, entrando como una amiga, como un beneficio de la tecnología, ¿no?, de alguna forma, incluso en los albores de la televisión era muy esperada, muy deseada, había un proceso de construcción de la subjetividad, de la necesidad de ese elemento de consumo, y hoy por hoy hace algo que se transforma como en un funcionamiento perverso quizás de la propia institución familia, ¿no?, en que la tele tiene una virtud que nadie más puede tener, que siempre está. Está o estando, sí, pero siempre está. Y el niño cuando quiere sabe que ahí está. Muchas veces el padre no está, la madre no está, quien tiene que estar ahí no está, pero está esa caja. Esa caja que no es ni tan boba ni el hombre tan sapiens, decían unos compañeros en un trabajo de taller. Exactamente, totalmente de acuerdo. En verdad, ¿seguimos? Un poquito más. Sobre el tema justamente de la televisión, como decís que no es ni tan boba ni tan sapiens, fue. Claro, ni la caja es tan boba ni el hombre es tan sapiens. Exactamente. Yo creo que es algo que ha sido programado de años, si nos remitimos a de que siempre nuestra vida, nuestro cotidiano, estuvo configurado por 4 o 5 cabezas que están arriba. Nosotros no damos un paso sin que alguien lo dé la orden o acate antes, ¿no? O sea, podemos partir de una base que nuestra vida siempre estuvo configurada de las castas sacerdotales. Primero fueron las castas religiosas, después las castas científicas, y hoy por hoy son los medios de comunicación, que son los que diagraman nuestro cronograma del día a día, ¿no? Básicamente, de dónde podemos ir, dónde hay peligro, dónde no, qué tenemos que comer, qué tenemos que leer, a quién tenemos que escuchar. Sacerdotes virtuales permanentes. Exactamente. Y además de la propia tensión que genera en relación a sí misma, en el sentido de cómo se ordena, ¿no?, quizás el esquema de horarios de la vida de una persona en función de uno o de la necesidad de uno u otro programa, ¿no?, de otra, mojón de distracción al final del día, prende la tele para no pensar. Quizás a la forma de que casi cualquier cosa puede ser consumida abusivamente, que es para eso, ¿no? La tele es un enclave importantísimo, y es también importantísimo que se genere visualización sobre eso. De no hacer que no hagan de cada uno de nosotros un negocio tan pequeño y simple, como decía Los Redondos. Y que no nos imposibilite la capacidad de armar grupos, el hecho de vivir presos de costumbres que ya no nos gustan. Si no nos podemos incluir porque hay gente que no quiere hacer el ejercicio de pensarse como colectivo y prefiere estar todos los días sometidos a reglas que ni siquiera sabe de dónde vienen y que lo hacen padecer y después llegar y distraerse. Bueno, si no nos podemos incluir en esos grupos porque está todo mal con nosotros, porque queremos pensar algo distinto, tenemos que tener la capacidad de organizarnos nosotros. Tal cual, y de una vez por todas no dejar de crear esa idea difusa entre la hiperrealidad que ellos crean y nuestra realidad material concreta, que es la que realmente convivimos todos los días en la calle, ¿no? Porque los problemas en este país van a terminar cuando se corte el flujo de pasta base, como todos sabemos. Naturalmente, por suerte, hay muchos medios que nos vienen augurando eso. Y de dulce de leche. Y de dulce de leche, que es fundamental. O como... también como predicaba esta campaña, ¿no?, del consumo, cuidado, guarda con los palillos, ¿no? No te excedas de palillo, no te excedas de cinta adhesiva, porque también es terrible. Usado desmedidamente, el uso de palillos hace estragos en la salud. Sí, hay gente que... No, la ha sido perdiendo. Alejandro ha sido perdiendo. Compartiendo experiencias, si quieres seguir trabajando algo más de este tema. Del 5 al 9 de octubre. Vinita, estamos, vamos a cortar un poco. Desde otro lugar. Construyendo sentidos. Lo importante es compartir y construir y todas esas cosas, ¿verdad? Dale. Buenísimo. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología.